adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. El juguete rabioso. El juguete rabioso. Hola, buenas tardes, sean todos otra vez bienvenidos un viernes más, un inicio de fin de semana. Un viernes bastante frío, estamos creo que ya comenzando en el invierno y creo que ya vamos a estar a estas etapas que ya entran no solamente la Navidad, esperemos que ya se siente el calor humano, no solamente el calor del clima. Esperemos que ya comiencen las situaciones a cambiar, esperemos que también la gente que nos está escuchando desde su casita, que está regresando a sus trabajos, que está regresando a su casa, la gente que está yendo a farrear, que también tenga mucho cuidado a la tarde de hoy. Estamos otra vez este viernes, estamos con casa llena y tenemos unas invitadas que nos van esta tarde a dar una información que nos va a gustar mucho. Creo que también estamos trabajando dentro de lo que es toda la acción, de lo que es la palabra como una herramienta de lucha, y el teatro también es una herramienta de lucha. El teatro también es parte de este performance que hace que uno se represente desde la necesidad de lo que uno puede ser y quiere llegar a ser. Porque los personajes son esta parte, esta necesidad. Como es de costumbre, vamos a iniciar con una pequeña canción. Esta cancioncita ya le vamos a pedir a que nos ponga, por favor, producción. Y les daremos el espacio a ellas también para que se presenten. Como es de costumbre, a la gente que está escuchándonos por la www.radiocce.com, por el 940 AM, o a quienes se descargaron ya su aplicación en Apple Store y en Google Store, gracias por escucharnos. Ahora sí, creo que estamos listos con la canción y nos vamos. Por favor, póngala. De mi generación fuimos como cohetes y más de uno se estrelló, aunque no había futuro y aquello se acabó. Y Dios siguió en el cielo y yo me cago en Dios. Y Dios siguió en el cielo y yo me cago en Dios. Viva la mala hostia de mi generación, fuimos una amenaza, casi una revolución. Comenzamos esta tarde un poco fría. A toda la gente, por favor, abríguese y nos vamos a dar el espacio a estas dos hermosas señoritas, señoras, perdón, no les pregunté su estado civil, pero bueno, qué bueno tenerles aquí, qué gustoso de escucharlas esta tarde. Por favor, nos vamos a presentar y pues, ¿qué venimos a hacer hoy acá? Cuéntenos. Bueno, mi nombre es Carla, mucho gusto con todos. Estoy organizando una campaña comunicacional y social, que se enfoca básicamente en promover el liderazgo a partir de la niñez. Vemos que hay muchos datos alarmantes de no solo de discriminación y problemas de equidad, sino también de cómo dentro del Ecuador actualmente las cifras en cuanto al embarazo precoz, las violaciones, el abuso sexual y físico han afectado el desarrollo de las niñas. Entonces, lo que nosotros buscamos a través de varias capacitaciones es promover el liderazgo, impulsar y que las niñas sepan cuáles son sus capacidades y las oportunidades que ellas tienen para construir un futuro libre de roles. Y para esto nos hemos unido con Ana María Valareso y Marta de Salas para esta obra benéfica que junto a la Fundación Ángeles de Guadalupe buscamos recaudar fondos donde ellos puedan acceder a esta educación. Es una fundación del Lumbicí que no tiene muchos recursos y lo que nosotros es a través de nuestra campaña y de promover esto, ellos puedan lograr tener este acceso y también llegar con este mensaje de una sociedad libre de roles. Entonces, gracias a Ana María, vamos a llevar a cabo este evento el próximo sábado, que es con su obra Rápidas y Curiosas. Buenísimo, los podemos encontrar en Facebook también, ¿cierto? Sí, como Libre de Roles, es nuestra campaña. Ya, perfecto, repetimos. Ya nos encontramos el sábado 17 de noviembre, vamos a tener esta iniciativa que parte desde la de Rápidas y Curiosas, ¿sí? Esta idea que reivindica, qué bueno traer esta colación, este tipo de cosas. Hemos estado trabajando mucho dentro de las etapas de lo que es la mujer y cómo la mujer también no solamente tiene esos derechos, pero los debe exigir, porque es parte de su necesidad, porque no está exigiendo nada que no merezca. Y es esa idea y esa iniciativa es la que estamos trabajando dentro de lo que es el juguete rabioso, ser parte de las iniciativas y dar la voz a la gente que quiera tener la voz. Y qué importante que desde niñas tengan esta oportunidad de demostrar, ¿no? Y para nosotros también Ana María es un ejemplo de eso, de liderazgo, de una mujer luchadora, y por eso también la hemos elegido como parte de nuestra campaña, digamos. Excelente, Ana María, por favor, es tu espacio. Cuéntame. Muchas gracias. Gracias a todos los que están conectados, a todos los que nos están escuchando y sobre todo a ustedes que nos dan la oportunidad como actrices de poder, mediante la obra de teatro, mediante la cultura, dar mensajes a, sobre todo a las mujeres, a ayudar a esta fundación que para nosotros también es importante, devolverle a la vida lo que te da, ¿no? Entonces, qué hermoso poder contribuir con un granito de arena para que ese día puedan llenar el teatro, puedan sacar fondos para lo que ellas realmente han puesto esa campaña. Aparte de disfrutar una obra excelente, dentro del trabajo que uno puede realizar, verle que podemos ganar también estos espacios también de cultura que van formando a la gente, que forman también dentro del teatro. Recordemos que somos sudamericanos y Sudamérica es un pueblo hablante, un pueblo, nosotros no dedicamos nuestra historia a los libros, somos un pueblo hablante y desde por ahí estamos recapturando nuestra esencia, y esa es la parte performativa de lo que es una obra. Qué bueno llamar esto, hacer hincapié a toda la gente que nos está escuchando, gracias por escucharnos, más que nada hacer por favor también el hincapié de que por favor sigan nos sigan en nuestras páginas. ¿Qué páginas son? No solamente las páginas que están aquí, sino también la página de Ana María, su fanpage y eso. Sí, bueno, mi fanpage, siempre estamos mencionando las obras que realizamos, Comedias de Ecuador, mi página también de Instagram, Ana María Valareso, e invitarles el día sábado 17 a llenar el teatro de la Universidad de San Francisco de Quito. Es un lindo teatro, es una estampa quiteña que estamos presentando, las peluconas light, rápidas y curiosas. Lastimosamente no pudo venir Martita de Salas, pero le mandamos un saludo. Es una estampa quiteña donde nosotros estamos rescatando la chispa, la sal quiteña. Y habíamos hablado que mejor dar una comedia para que la gente salga feliz, regalarnos una hora y media de risas, llenar nuestra alma de vida, olvidarte esa hora y media que estás ahí de deudas, de problemas. Es la mejor terapia para el alma, la comedia y sobre todo el teatro. Sí, y apoyar esta causa benéfica, ¿no? En este día también nos acompañarán los niños de la fundación, son algunos de ellos discapacitados, entonces buscamos que ellos también se diviertan y aprovechen, ¿no?, de compartir con más personas y nosotros conocer de ellos y apoyar la causa. Y es lo que les invitamos a todas las personas que nos están viendo y escuchando, que no solamente asistiendo a la obra, sino también siguiendo esta campaña e impulsando el liderazgo, creyendo en los niños, escuchándoles, dándoles un espacio también a ellos para que opinen y ellos se sientan también dueños de su futuro. Excelente. Reivindicar estos espacios que son saludables no solamente para el alma, sino también para el sentimiento que uno puede tener. Hacer esto también, ¿no? ¿Por qué no invitar a que también seamos padrinos de estos niños? ¿Por qué no hacer este llamado a que nosotros también nos empoderemos del sentimiento que ellos puedan tener? Está bien que tengan capacidades diferentes y es lo que nosotros, nuestro deber como seres humanos, aprovechar e indagar dentro de esta, de la vida de ellos, para ver qué es lo que podemos hacer hoy por ellos, por el trabajo que podemos realizar y qué es lo que podemos nosotros como seres humanos aportar hacia su futuro. Qué bueno, qué bonito. Y aparte de todo, imagínense, es una hora y media, está más que pagado con la pequeña, sí, con la pequeña donación sugerida, se podría decir de esta manera, porque no es, no es solo mucho que... Además, podemos hablar, mira, no, son $10 que a veces te gastas en dos cajetillas de cigarrillos, te dañas la salud y no estás realmente ayudando a alguien. $10 como aporte que las chicas han puesto, y les dije, están poniendo muy barato, dijeron, pero bueno, nosotros sí, la preventa, que la gente vaya. $10 la preventa, ya Carlita les va a dar el número donde pueden hacer las reservaciones. Les esperamos en el Teatro Calderón de la Barca a las 7 de la noche en Cumbayá. Aparte de que van a divertirse, se pasean por ahí, por Cumbayork, como digo yo. Se dan una vueltita por Cumbayork. Y va a ser algo muy chévere, va a ser algo lindo. Como te digo, y vuelvo y lo repito, aparte de hacer feliz a tu vida, a tu alma, a tu cuerpo, vas a ayudar a alguien. No importa, el granito de arena con el que tú puedas ayudar, colaborar, es chévere. Mira que hay personas que a veces ni van al teatro, pero dicen, yo voy, te compro las entradas por colaborar. Y qué lindo que sea por esta noble causa. Buenísimo, preguntarnos todos los días, ¿a quién ayudé hoy? Es una idea que deberíamos serlo todos nosotros. Y lo digo yo, bueno, reivindicando a todos, yo creo que ya están cansados la gente de escucharnos. Siempre hablo, yo soy profesor y trabajo en un lugar de zonas vulnerables. Y me encanta la parte esta del trabajo como tal, porque trabajo literalmente con niños que tienen capacidades diferentes. Y esta idea de preguntarse siempre qué es lo que estamos aportando cada uno de nosotros individualmente es esencial dentro de nuestro futuro. Qué bueno, qué bonito estas iniciativas. Seguir llamando. Cuéntanos, ¿cuál es el número? A ver, pueden adquirir sus entradas también a domicilio, así que contáctense al 098-3350-151. Y también recuerden que el parqueadero es gratis, seguro, en el Paseo San Francisco, así que no hay excusas para no asistir. Exactamente, no tiene excusas. Perfecto. Otra vez el número para que no se nos olvide. A ver, el 098-3350-151. Exactamente. Y también sabes que la gente que nos sigue en Comedias Ecuador, vamos a sortear dos entradas para que puedan asistir. Las personas que tienen también el carnet del Club de Suscriptores del Comercio van a tener un descuento especial, así que síganos en la página Comedias de Ecuador, que les vamos a dar toda la información de la obra para que asisten y no se queden sin verla. Les comento que esta es la última obra que hacemos en el año, así que si no la vieron el sábado, se quedaron sin verla. Se lo perdió, hágalo, por favor. Están invitadísimos dentro del trabajo que ellos están realizando. Las personas que se interesan por otras personas, qué bueno poder aportar con algo que nosotros, que sea nuestro, que sea de corazón. Sí, y ojo, y encima le van a regalar dos entraditas, así que póngase, puede ser usted el beneficiario o beneficiaria, así que por favor, ahí estamos también, a la gente que nos está siguiendo por las redes sociales, por la página web, mírelo, ahí estamos el carnet, que nosotros también, creo que estaremos como Juguete Rabioso también ese día, estaremos ahí, yo no podré estar porque no voy a estar en la ciudad. Pero manda a tu representante. Sí, sí, pero estaba a mis compañeros, eso sí. Hay que comprometerles para que se vayan a disfrutar, se vayan a reírnos. Mira, nosotros lo que siempre garantizamos con la obra de teatro es que desde el momento que se sientan hasta que se levantan, no van a parar de reír. Esa hora y media se trasladan ustedes al mundo imaginario, al mundo fantástico que es el teatro, son parte de la obra y eso realmente no tiene precio. Exactamente, qué bueno, qué lindo, qué hermoso. Hacer un hincapié, pues bueno, yo creo que ya nos comentaba... Anita, Ana María, que tienen otra entrevista, sí. Entonces el tiempo es corto y bueno, al menos el tiempo de la radio también es corto. Hacer, bueno, la última invitación para que la gente sepa dónde nos va a encontrar, aparte de que ya nos va a ver en las páginas web que bueno, que vamos a estar enviando también nosotros, reposteando toda la información, la parte que se pueda repostear, también podremos compartir. Es excelente el trabajo que están haciendo. Yo rescato otra vez, nosotros como Juguete Rabioso, nuestra décima es que la palabra es una herramienta de lucha y luchemos siempre hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Hacer otra vez hincapié, ¿en dónde nos podemos encontrar? ¿Cuáles son los números? Por favor, para que todo quede claro. A ver, les invitamos a todos a que se unan y conozcan más de esta causa, que es la promoción del liderazgo a partir de la niñez. con nuestras redes sociales Libre de Roles, tanto en Facebook, Instagram y en Twitter. Si desean adquirir entradas, lo pueden hacer a través del número 098-3350-151 y los esperamos el día sábado 17 de noviembre a las 7 en el Teatro Calderón de la Barca de la Universidad San Francisco de Quito. Recuerden que tienen parqueadero y que los esperamos para divertirnos todos y apoyar esta causa. Recuerde, 10 dolaritos por una hora y media de risas, creo que está más que pagado. Mira, yo siempre digo un dicho que quiero compartirlo con todos tus oyentes: quédate con el que te lleva al teatro, al cine te lleva cualquiera. Así es, así es, hasta para meme de Facebook. Bueno, muchísimas gracias, agradezco esto. Vamos a entrar con la cancioncita y pues agradezco otra vez. Estaremos reposteando toda la información, por favor, a la gente suscríbase, esté ahí, trabaje con nosotros. Y dé la manito a la gente que quiere dar una manito. Por favor, unámonos y ya sabes, todos somos, cada corazón es una célula de revolucionarios. Gracias. Hola, buenas tardes. Nuevamente estamos en el Juguete Rabioso, un viernes más, un poquito frío. Bueno, nuevamente les voy a saludar. Acabo de llegar, soy Jordan. Y bueno, en la segunda parte del programa vamos a conversar un tema súper interesante, o sea, súper importante más que nada. Tenemos aquí invitados de COVID FM y pues voy a dar paso a los chicos también de Luna Roja y la madre de Samira, que ya vamos a hablar un poquito, conversar acerca del caso que vamos a tratar el día de hoy. Bienvenidos, muchas gracias por asistir y pues el micrófono es de ustedes. Si pueden, son tan amables, preséntense. Mi nombre es Hipatia Zamora, soy madre de Samira Palma. Buenas tardes con todos, mi nombre es Omar Palma, soy el tío de Samira. Buenas tardes, mi nombre es Paola Tello, soy representante del COVID-FM. Buenas tardes, yo soy María Gabriela Fiallos y soy representante de Luna Roja. Bueno, quizás muchos de nuestros oyentes no están muy al tanto quizás del caso de Samira. Pero queremos que ustedes en un inicio nos comenten cómo fue el contexto de todo el suceso y cómo se han ido dando después las investigaciones. Entonces, el micrófono es suyo, el que quiera, pues que empiece, por favor. Bueno, como una retrospectiva sobre el caso de Samira. El 21 de febrero fue asesinada mi sobrina. Fue encontrada el 22 de febrero en la quebrada de Santa Clara, en el Chillo Gallo, en el puente de Lucio. Fue asesinada por su novio. Fue el delito fragante, se le pudo capturar al día siguiente, alrededor de las 12:01 de la tarde. Se llevaron las investigaciones del caso, los peritos por parte de la fiscal es la doctora Verónica Barragán. Recopilaron toda la información necesaria para presentar el caso y se lo presentó en abril, el 19 de abril, para la audiencia escrita. De ahí, con toda esa evidencia, fue llamado a juicio para el 19, para el 14 de agosto, juicio oral. Entonces el juicio oral fue precedido por la doctora Janet Miriam Escobar, es la del tribunal. Entonces se presentaron todas las pruebas y dio sorpresa que se le cambió de femicidio, se le cambió a homicidio en un tiempo récord de 20 minutos, que la jueza conjuntamente con el tribunal tomaron la decisión de cambiarle de femicidio a homicidio, dejando y desechando todas las pruebas que se presentaron, peritos, policiales, testigos, todo que estaba en contra del asesino, que se declaró asesino porque es el criminal, el novio de mi sobrina. Pero como las leyes se manejan de esta forma, se le cambió a homicidio. ¿Con qué fin? Dale, le dieron 13 años con el fin de, por buena conducta, se le menor a 7 años y después salen 5. Es algo que solo aquí en Ecuador se ve, o en otros países se ve que las leyes no funcionan. Con toda la evidencia que se tenía, era para 34 años, 8 meses de prisión, pero todo eso fue desechado por gusto de la jueza, del tribunal. Bueno, sí es un poco complejo hablar de estos casos, no es súper duro, y en especial para la familia nos solidarizamos con usted como la madre y usted como el tío. Pues también felicitarles a las chicas del COVID-FM y a Luna Roja, que han estado apoyándoles. Pero yo quiero saber un poquito más de cómo era Samira, cuál era su, cómo se diera vivir el día que aconteció eso, qué sucedió, porque la gente que nos está escuchando quizás no comprende. A veces los medios parcializan la información, entonces es necesario que se dé voz, ¿no?, a quienes hacen parte de estos problemas, de estos casos. Entonces, por favor, señora, que nos cuente un poquito más. A ver, les voy a contar. Samira era una estudiante de medicina. Estaba ya en el último año, estaba haciendo su internado. Una chica muy alegre, una hija responsable, cariñosa, amorosa con los padres, con las hermanas, con la familia en sí. Por eso le recordamos cómo era y nos duele su partida. Y más que todo me duele el que el novio le haya matado. O sea, eso está comprobado. El hecho de que nosotros como padres, Sammy no nos dijo que él era el enamorado, pero ahí estaban las pruebas, ahí están las pruebas que declararon sus compañeros de la universidad, donde los compañeros, los amigos le veían que le maltrataba a él, porque le acosaba, porque le iba a ver día y noche, estaba atrás de mi hija. Les puedo decir que era una niña en la escuela, la mejor egresada. Fue abanderada de la escuelita, en el colegio igual una excelente alumna, excelente compañera, excelente amiga. ¿Y qué puedo decir de la universidad? Era la líder, el de la universidad, de los compañeros. Ella es la que les ayudaba, las que les formaba los grupos, las que hablaba con los doctores, la que les decía que tienen que hacer sus trabajos, lo que sea, ella les organizaba. Entonces sí me duele su partida, o sea, de que se pierde en esta sociedad, o sea, un médico, porque mi hija era ya un médico. Y doy gracias a la universidad porque igual le hicieron homenaje como la doctora que iba a ser y que fue. Entonces sí nos duele mucho a nosotros, como a mí como madre, como familia, a todos. A todo el núcleo familiar nos duele su partida, siempre le estamos recordando y le vamos a recordar. Y por eso es lo que nosotros estamos pidiendo, justicia. Justicia, o sea, que corresponda, que pague el asesino como debe de ser. O sea, porque él fue el enamorado. O sea, no fue. Y así haya sido solo el amigo, ahí está en las leyes. O sea, no necesariamente tiene que ser el enamorado para que cometa para que se llame femicidio. O sea, puede ser así un solo amigo, pero ahí están las pruebas. Él lo mató en su casa y lo fue a botar en una quebrada. Se me hace el corazón pequeñito al escucharle, señorito, pero bueno, quizás ustedes, después que han intervenido a ellos, me gustaría que ustedes, que quizás están manejando otro tipo de aristas de este caso, o sea, quizás el caso legal y cómo se busca lograr que se haga justicia por este caso, ¿les podrían comentar qué es lo que están haciendo ahorita? ¿En qué se halla el proceso y todo esto? Y después, obviamente que ya le juzgaron al tipo este, ¿no? Bueno, la familia de Samira está interponiendo una apelación a la sentencia por, como ya había dicho el señor Omar, el cambio de figura legal que se dio en este caso, porque el fundamento que tuvo la jueza fue de que no se logró determinar la relación que Samira mantenía con su agresor. Pese a que hubo declaraciones de los compañeros de Samira, mensajes en su teléfono, de que ellos mantenían una relación sentimental y de que ese es un elemento determinante para el femicidio. Entonces se está apelando a eso y también buscamos visibilizar el caso de Samira, que no ha sido mediático, pero que al igual de que Samira, muchos de los casos de mujeres que son asesinadas por violencia machista nos duelen a todas. De que es necesario que se entienda que el femicidio no es un asunto familiar o privado que solo le afecta a la familia la pérdida de una persona, sino de que como sociedad hemos fallado bastante al considerar de que cada 3 días haya una mujer asesinada y que tengamos a normalizarlo de cierta forma, de que se pierdan personas valiosas como Samira, que iba a ser una estudiante, que es una médico, y de que no podemos permitir eso. Entonces, también queremos que se entienda en la sociedad de que una sentencia vergonzosa como la que se dio en el caso de Samira, en el caso de Eliana, no puede considerarse justicia. La justicia no ha actuado de forma transparente con los familiares, no les ha respondido a las preguntas de qué pasó ese día, no han tenido un proceso claro, han sido revictimizadas muchas veces, y eso no se puede considerar como que solo la única finalidad de la familia es obtener una sentencia, cuando tampoco se habla de reparación por parte del Estado ante la pérdida de una vida y cuando tampoco ha habido acompañamiento a la familia. Claro, o sea, yo también comprendo que el caso de Samira no es solo se pierde un médico, sino se pierde una vida importante, porque para ustedes es parte, esa es su vida también, Samira. Entonces no es simplemente que perdemos una gran profesional, sino perdemos, estamos perdiendo vidas y estamos perdiendo vidas a diario. Entonces es un llamado de atención al Estado, que en primer lugar maneje quizás nuevas estrategias para que la gente o para que la sociedad vaya mermando el femicidio, o a fin de cuentas de la violencia que estamos generando entre seres humanos nosotros mismos. Quizás estamos en un momento de la sociedad que estamos violentándonos por todas partes, entonces es necesario, quizás nosotros de donde estamos, desde somos educadores, desde el micrófono mismo, desde donde nos denunciamos nosotros, pues desde ahí generando cambios. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista. La tenemos media hora más para conversar y conocer más acerca de este caso, que obviamente, como nos decían, no ha sido tan mediatizado como otros casos más, pero es muy importante porque en este caso ya se dictó sentencia. Lastimosamente, la sentencia que se dictó ha sido, podemos llamarlo que ha sido un chiste para lo que en verdad sucedió, y que no nos deja como un claro ejemplo para lo que no debe pasar en la sociedad, ¿no? Porque obviamente deben existir, lastimosamente deben existir sentencias fuertes para que la sociedad vea que las cosas que estamos diciendo están mal. Y pues bueno, continuamos después de el corte, no sé, comercial, publicitario, musical. Nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe. Dime, dime, ¿para quién hicieron la cárcel? El rico nunca entra y el pobre nunca sale. Dime quién te pide aquí, como el que baila, si alguno siempre va para adelante y todos los demás siempre van atrás. Dicen que al que pide pan le suelen dar leña. Y pides calor, te dan una mierda. No te vas a calentar, pero te alimentas. Dime quién te pide aquí, cómo hay que bailar, si alguno siempre va para adelante y todos los demás siempre para atrás. Sale. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El programa Quito Sin Manchas va eliminando pintura vandálica y creando al mismo tiempo espacios para el arte urbano. Cuidemos juntos nuestra ciudad. Si ves actos de vandalismo en lugares públicos o privados, denúncialos al 911 o al 1-800-DELITO. Ayúdanos a preservar nuestro patrimonio. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. La Fundación Títere Fue presenta el 18º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Italia, España, México, Colombia, Argentina y Brasil nos encantarán con sus mágicas historias. Lanzamiento, viernes 16 de noviembre en el Teatro Capitol a las 19:30. Gran inauguración, viernes 23 de noviembre en el Centro Cultural Metropolitano a las 19:00. Funciones, del 24 de noviembre al 2 de diciembre, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Búscanos en Facebook como Fundación Títeres Fue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, hoy continuamos con los juguetes rabiosos este viernes 8 de... No, 9 de noviembre del 2018. Y pues saludo a todos quienes nos están escuchando, a quienes están regresando a sus casas. Pues nos pueden oír por la 940M, por www.radiocce.com. Un saludo también a quienes se han descargado su aplicativo por la Apple y Google Store, y también a quienes están ahorita visualizándonos por nuestra fanpage, El Juguete Rabioso, y también por las páginas de otros proyectitos que también tenemos por ahí, como Faxo TV, que también se transmite por la Universidad Central. Y pues un saludo a todos ellos. Estamos aquí con la familia de Samira Palma y con las chicas de Luna Roja y COVID FM, que vamos a seguir hablando de este tema del femicidio de Samira, que en verdad no ha sido tan mediatizado. Quizás los medios de comunicación hemos fallado bastante por no divulgar lo que ha pasado, pero es necesario poder retomar este caso. Ya va a ser un año más o menos, me parece que es en febrero. Sí. En febrero se cumple un año del femicidio de Samira. Pues hay que dar voz pues a quienes quizás han partido lastimosamente, pero que nos dejan un ejemplo en la sociedad para ver lo que no hay, o sea, para en primer lugar cambiar lo que estamos haciendo mal y pues reflexionar acerca de todo lo que está pasando y nos está pasando como sociedad. La violencia no puede ser algo que se normalice en ningún entorno, y pues vamos a seguir conversando. Les voy a dar paso igual. Nos estábamos conversando tras micrófonos un poco acerca de cómo era Samira en su hogar, y me gustaría en especial que les comente a los todos nuestros oyentes que cómo era Samira en la casa. Ya habíamos comentado un poquito, pero la cuestión de la universidad, usted nos comentaba que ella era súper alegre, súper organizada. ¿Y cómo fue el día en especial? Particularmente vamos a tratar de cómo fue el día que pasó el hecho trágico. Bueno, Sammy cuando entró a la universidad fue muy feliz porque esa fue la última promoción que entraron con cuando se iban a inscribir en la facultad. O sea, no dio ellos los exámenes del CENESID. Entonces ella sufría porque decía, mamita, y dice, y ahora si no saco el puntaje. Pero gracias a Dios, yo le decía que sí, que tenga fe. Hasta cuando ella veía por el internet, me acuerdo, estaba en la casa de los abuelitos y saltaba de alegría, decía, mami, ya voy a entrar a medicina, voy a ser una doctora, voy a ser médico. Y entró no a la prepa, sino a semestre. Entonces entró directo y fue lindo, fue hermoso verle a mi hija tan feliz cuando ya el primer día de clases a conocer, o sea, hombres y mujeres, porque ella se crió en un colegio de solo mujeres. Entonces iba a compartir con hombres y mujeres, ¿no? Era una chica estudiosa. El primer semestre era estudiosa. Era un poquito, ¿cómo le digo? Tenía miedo a sí mismo, porque la materia de anatomía, todo el mundo le comentaba, ¿no? Le decía que anatomía es fuerte, que tiene que... se le ponían miedos. Entonces yo le decía que no se deje llevar por lo que le cuentan los compañeros, los que ya han pasado. Dice, no mami, es que es verdad. Dice, eso es verdad, eso relatan que es verdad, y que tengo que conseguirme huesos, y que tengo que ir a las tumbas, y que tengo que irme al cementerio, y que... Y bueno, cosas así, mitos, ¿no? Que había... O sea, creo que les conversan para que tengan un poquito de miedo y digan, o sea, como que tiren la toalla. Entonces mi hija, no, ella siguió y fuerte en su lucha. Me acuerdo ya se acerca la Navidad. Me acuerdo, ella organizó en mi casa con los compañeros que estuvieron hasta el final, se puede decir. Y en mi casa organizó la cena de Navidad, ella, en contra de papá. Y yo siempre la cómplice, la mamá. Decía, mamita, deme permiso, quiero la casa, por favor, solo vamos a cenar. Y entonces decía, bueno, o sea, yo nunca le dije no. O sea, como le tenía más segura en mi casa. Entonces los compañeritos de ese día, me acuerdo las palabras de un amigo, de, no me acuerdo el nombre, Darwin. Y me acuerdo que le dijo, Sammy, esta es la amistad para toda la vida. Este grupito que estamos aquí, desde el primer semestre, no va a haber hasta cuando nos estemos viejitos, dijo. Entonces brindaron y ya, pues, y se pusieron. Y mi hija, me acuerdo, me dijo, mamita, ya, vaya, es hora de dormir, vaya arriba con mi papi. Y eso tuve que hacer, o sea, dejarle a mi hija y estaba, y se reía, y bailaban, y cantaban, y se pegaron sus cervezas, sus tragos, yo qué sé. Pero mi hija era feliz, era una niña muy feliz, o sea, y eso les contagiaba a los compañeros, o sea, toda la gente que le conoció a mi hija, familias, amigos, amistades, siempre la recuerdan con esa sonrisa, siempre en los labios, por más triste que ella hubiera estado, siempre estaba con su sonrisa. ¿Y qué más les puedo decir? Que ella les unió a su facultad, o sea, ella quería hacer muchas cosas. Ella era la, como decir, ayudante de los doctores, o sea, ella, yo me acuerdo que los doctores le llamaban 11 de la noche, a veces 12 de la noche, y ella estaba presta, le decía ya, doctor, le decía ya, entonces ya ahorita yo les comunico. Entonces ella les comunicaba que tenían que hacer los tareas, ¿no?, los deberes, y se enojaba porque había grupos que no les gustaba, o sea, como en todo, o sea, siempre había el egoísmo, pero mi hija estaba ahí al frente y decía, no me importa, mami, si me queden viendo con mala cara, pero yo tengo que sacar al grupo adelante. Y así fue mi hija, y así la recuerdan, y así quiero que le sigan recordando a mi hija en la universidad. Entonces yo quiero que por medio de este micrófono la universidad también haga algo por mi hija, porque mataron a una profesional y un estudiante de la Universidad Central. Entonces sí debe de o sea, como un legado, dejar mi hija y decir, a ver, Samira fue esta persona, esta mujer luchadora, esta mujer emprendedora, esta hermana, hija, sobrina y nieta, o sea, una que le conozcan por lo que fue mi hija. Entonces eso estamos tratando con las organizaciones como Luna Roja, de hablar en la Universidad Central, para que, a ver si se le puede hacer como un mural a mi hija, y que todo el mundo se entere que mi hija fue asesinada por el novio, o sea, y que perdimos una profesional que necesita el Ecuador. Bueno, Paula, te voy a dar el paso a ti, que no has conversado casi nada, pero cuéntanos cómo está tratando y llevando el COVID-FM este caso. Bueno, conjuntamente con Luna Roja estamos trabajando con los familiares de Samira para que se logre hacer justicia, ¿no? Como ya escucharon, 13 años y que se haya cambiado la figura legal a homicidio es realmente vergonzoso y nos da cuenta cómo está realmente el aparato jurídico en nuestro país, lamentablemente. Y a través de la movilización primero vamos a hacer el llamado para el día de la audiencia de la apelación, que va a ser en diciembre, el 16, ¿no es cierto? El 11 de diciembre va a ser la apelación. Y también, como comentó Hipatia, queremos hacer murales en la central, porque como dice ella, no se ha pronunciado la universidad, y sabemos que Samira fue una estudiante y sabemos que Samira fue parte de la universidad y lamentablemente tampoco se han pronunciado. Entonces estamos trabajando en el tema de las movilizaciones y el acompañamiento a las familias, porque sabemos que el feminicidio es la cara más extrema de la violencia, y las familias en todo este tiempo, ¿no?, y todos estos meses han sido revictimizadas, pero sobre todo han tenido su proceso de duelo, porque este duelo ha sido parado, porque han estado que pendientes de todos los trámites jurídicos, de que la justicia no se hace presente, que la fiscal no botó todas las pruebas y le dijo que él no tenía ninguna relación. Entonces, en eso estamos nosotros apoyando desde el COVID-FM. Súper chévere. Los acercamientos que han tenido con la universidad, ustedes como colectivos, Luna Roja y el COVID Defend, ¿cómo han sido? ¿Si les han dado apertura tal vez para ir a hablar? ¿O la universidad también ha puesto un muro ahí para cerrar estos casos y ocultarlos? No sé, ¿no? Ya, desde organizaciones como el COVID Defend, Luna Roja, también trabajamos con organizaciones fraternas. En este caso es Revuelta Estudiantes Organizándose. Queremos solicitar el espacio dentro de la universidad para que se hagan estos murales, para visibilizar el rostro de Samira y también como una forma de recordarla y no olvidar cómo fue un estudiante de la Universidad Central. Lamentablemente ahorita están en elecciones del rectorado y se nos ha postergado una reunión hasta finales de noviembre. Entonces, una vez que termine como que el clima electoral de los rectores dentro de la universidad, vamos a tener ya una reunión conjunto con Revuelta, el COVID FEM y Luna Roja, solicitando ya el espacio para que se dé paso a la elaboración de los murales. Chévere. Entonces, hacemos también un llamado a la Universidad Central, a quienes serán las autoridades de la universidad, que también den paso a este tipo de casos que deben ser visibilizados, ¿no? De una u otra forma, vamos a hacerlo quizás desde el arte, para que no se nos olvide. Quizás la memoria que tenemos, la memoria colectiva suele ser muy frágil y esto después de un par de meses se nos olvidará, pero por eso mismo tenemos que ocupar los espacios de la universidad. Nosotros también somos, el Juguete Rabioso es un programa creado desde la Universidad Central, y es importante poder reivindicar toda la labor que le realizó Samira y también preguntarnos cómo es esta cuestión del amor romántico, ¿no? Que estás tu novia y te coge y después te asesina a una mujer. Entonces, también en la cuestión psicológica, ¿ustedes cómo han llevado el caso con la familia de Samira? Hemos llevado el caso, la parte psicológica la hemos ido postergando por justamente todas estas trabas judiciales que han habido. Entonces, no se puede hacer un proceso completo, un proceso efectivo, cuando se dicta ya la sentencia de homicidio. Entonces, hay otra vez una ruptura dentro de la familia. Entonces, ellos tienen que volver a preocuparse por la apelación. Entonces, ahorita estamos esperando la apelación para ya empezar el proceso psicológico netamente. Y esperamos que la apelación sea positiva, le dé la sentencia que se merece, porque aparte tiene atenuantes, porque fue encontrado en un lugar público el cuerpo de Samira. Y eso no se tomó en cuenta. Agravantes, tiene un agravante. Ya. Ajá. Bueno, nos queda un tiempito más como para seguir conversando. Es importante, nosotros como estudiantes hacemos también un llamado a todos quienes nos escuchan desde la Universidad Central, pues también el caso de Samira, pues nuevamente van a realizar plantones tal vez previos al 11 de diciembre. ¿Qué han propuesto para hacer? ¿Cómo se han estado organizando también para eso? Lo primero ahorita que tenemos es la marcha del 24 de noviembre por el Día de la No Violencia, que es el 25. Entonces vamos a marchar conjuntamente con los familiares de Samira y otros familiares víctimas de femicidio y de violencia desde la pileta de la Universidad Central a las 3 de la tarde. Entonces también les invitamos a la colectividad que se una a nuestra marcha, que se una a los familiares de Samira, porque vamos a denunciar ya públicamente todos los problemas que están existiendo en nuestro país, ¿no? Que son ligados a este sistema capitalista, patriarcal en el que vivimos. Y posterior a ello vamos ya a hacer el plantón en la audiencia final, en la apelación, que va a ser el 11. ¿Y el plantón dónde va a ser? Para también quienes nos están escuchando, pues... En la Corte, Corte Provincial de Pichincha. Está ubicada en... Está en la 6 de diciembre y Diego de Almagro. Es el Parque de Argentina, donde era el Partido Comunista. Entonces, para que no lo olviden, pues el 24 de noviembre, la marcha desde la Universidad Central a partir de las 3 de la tarde, a todos quienes deseen integrarse, tal vez algún tipo de vestimenta especial, llevar siempre sus carteles. Los carteles y vamos a ir con camisetas rojas. Y toda la fuerza que tengan para luchar contra este sistema que nos está oprimiendo de forma muy violenta. El 11 de diciembre a las 2 y media de la tarde en la sala 9, ya, piso 4. Creo que ha sido un programa muy cortito, que quizás nos gustaría conversar un poquito más, pero saben que el tiempo de la radio es un poquito corto. Lastimosamente tuvimos unas invitadas del inicio, pero También sabemos que esto es mucho más importante tal vez y que pues no, o sea, es demasiadamente importante para nosotros como sociedad visibilizar estos casos. Nuevamente hacemos un llamado pues a todos los medios de comunicación que quizás tienen mayor visibilización que este programa, pues que den la apertura al caso de Samira Palma, que en verdad no solo se perdió una gran profesional, sino se perdió la vida de una excelente chica, una hija, una compañera, una sobrina excelente, y una persona que por lo que nos contaba su madre, pues ha sabido luchar, ha sabido unir a los grupos, ha sido súper feliz. Entonces, mi señora, felicitarle por la fuerza que usted tiene. Cuente con nosotros como programa, con la radio de la Casa de la Cultura igual. Me tomo el nombre de la radio de la Casa de la Cultura. Y pues dejo el micrófono para pues que hagan sus últimas intervenciones y despedirnos. Bueno, ante todo, muchas gracias por abrirnos el micrófono y decir lo que sentimos. Y también para invitarles este 24 de noviembre a las 3 de la tarde para que se unan a la movilización, para que nos ayuden a que esto sea mediático, para que escuche la gente, que no se puede quedar casos así impunes, que cambien las cosas, o sea, que cambien como femicidio a asesinato, porque ¿qué puede pasar si este hombre vuelve a salir? Va a caer en manos otra vez otra chica y va a hacer lo mismo. Porque no hay esas leyes que le puedan, no encuentro la palabra, o sea, pero para que tenga miedo, o sea, que tenga miedo ya de no salir y volver a hacer lo mismo, o sea, que pague lo que tiene que pagar. O sea, eso es lo que estamos pidiendo a la familia. Y yo como madre en especial, pido que se nos haga justicia. Eso es lo único que pido, no pido nada más. Y gracias. Usted. Bueno, dar gracias por la apertura que nos están dando y esperándoles el 24 para la marcha por la violencia y el 11 de diciembre la apelación, que es en la Corte Provincial de Pichincha. Claro, igual invitarles a todos a que se unan a estas luchas, que se unan a accionar, porque mediante la organización conseguimos que sea justicia, y es lo que hemos estado haciendo con los familiares de Samir y con otros familiares del COVID-FM, de Luna Roja. Invitarles a que accionemos juntos y a la marcha que va a ser el 24 de noviembre en la pileta de la central a las 3 de la tarde. Igual agradecer por el espacio y, como dijo mi compañera, invitar a la sociedad a que empatice un poco más con estos temas de violencia, a que la lucha sea a través de la organización y que se sumen también a la marcha el 24 de noviembre a las 3 de la tarde en la pileta de la Universidad Central para darnos fuerza y sobre todo para evidenciar todas las situaciones de violencia a las que estamos expuestos. Bueno, yo como para terminar también pues darle gracias a ustedes por acompañarnos y es más, hacerles una próxima invitación, esperamos que sea antes del 11 de diciembre tal vez, una semanita antes, como para volver a llevar a colación todo lo que está pasando. Les comprometo, espero que todos estén aquí, quizás hacer un diálogo más fuerte, quizás ahora que estamos contándolo, para que la gente vaya enterándose de qué es lo que está pasando con las leyes de nuestra ciudad y en general, o sea, cómo se están llevando estos casos de feminicidio. Y también hacerle un poco de reflexión a la gente, ¿no? ¿A dónde estamos yendo como sociedad? En estos hechos de las parejas también, cómo estamos llevando las relaciones, no debemos dejarnos que se intoxicar de personas que no hacen bien a nuestras vidas, y pues siempre tratar de levantar la voz, ¿no? Que nadie nos puede violentar, a fin de cuentas, que no porque nos dice que nos quiere, pues dejarnos también violentar, y que en general la ley debe ser dura en estos casos, de que no se están perdiendo, o sea, no se pierden cosas, objetos, si no se pierden vidas humanas y vidas valiosas, no solo para sus familias, sino en general para la sociedad. Tenemos el caso de Samira ahora, que lastimosamente se pierde una hija y también se pierde una excelente profesional. Entonces queremos dejar eso, que reflexionen todos nuestros oyentes. Y pues mi nombre es Jordan Dávalos, Marquito está por ahí, pero también se está despidiéndose, y nos veremos la próxima semana. Y bueno, así es Juguete Rabioso, hasta el próximo viernes. Gracias. No me digas adiós, solo dime hasta siempre.